Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. El viernes 24 de enero de 1997, a las 23:40, José Luis Cabezas llegaba junto a su compañero de la revista Noticias, Gabriel Michi, a la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, para cubrir el festejo de su cumpleaños. A las 5:10 de la madrugada del sábado, Cabezas se retiraba del lugar. Ese mismo sábado, 25 de enero, a las 13 horas, Michi comenzó a buscar al fotógrafo que nunca había vuelto a su casa. Una serie de llamados telefónicos lo llevaron hasta la comisaría de Pinamar, donde el comisario Gómez lo llevó a reconocer un cuerpo, hasta una cava en la localidad de Madariaga. El Ford Fiesta estaba totalmente quemado y en su interior aún estaba el cuerpo de Cabezas, con las manos esposadas en la espalda y 2 balas calibre 32 en el cráneo. El verano anterior, Cabezas había retratado al empresario Alfredo Chabrán y su foto fue la portada de la revista Noticias. Dicen que desde ese momento el fotógrafo comenzó a recibir amenazas y todas las sospechas recayeron sobre Chabrán y su entorno. En febrero del año 2000, fueron condenados a prisión perpetua los 4 integrantes de la banda Los Horneros, Braga, Auge, González y Retana, así como Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Chabrán, y los policías Camarata, Luna y Preyeso. En 2003, 6 de los condenados fueron beneficiados por la Cámara de Casación bonaerense con la reducción de sus penas. A partir del año siguiente, los condenados comenzaron a recuperar su libertad u obtener el beneficio del arresto domiciliario ante distintas presentaciones judiciales. Hoy, excepto Retana, que murió en prisión, todos los condenados por el homicidio de José Luis Cabezas están libres. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Idea y realización: Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.